Hola, buenos días. Muy bien por acá. Bueno, Paula, un grupo de entidades, gremios y organizaciones han presentado una nota ahí en el Consejo Deliberante pidiendo una audiencia pública previa a la aprobación de cualquier tipo de proyecto de desarrollo urbanístico, sobre todo al este de la ciudad. No sé si, ¿qué nos puedes contar de esto? Si ya recibieron la nota ahí en el Consejo. Sí, hemos recibido la nota, ingresó por mesa de entrada, ya te confirmo, el día el 26 de mayo fue que ingresó. Sí, bien como vos lo describís, es una nota presentada por varias instituciones del medio en la cual manifiestan que ante la, bueno, la noticia que se ha hecho pública de que existe un proyecto sobre la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Santa Rosa, sean convocados a los efectos de poder celebrar esta audiencia pública, exactamente como vos lo manifestás, sobre todo lo que inquieta, digamos, por lo que leo de esta nota, es el desarrollo hacia el este de la ciudad. Bien. Exacto. ¿Qué postura tienen ahí en el Consejo? ¿Van a convocar a una audiencia? ¿Cómo es el trámite? Bueno, en realidad todavía no ha ingresado de manera formal la modificación al Código Urbanístico de nuestra ciudad. Eso está en estudio, en el plan estratégico, que es el lugar donde debe estar en la primera instancia. Tengo entendido, porque yo no formo parte del plan estratégico, pero tengo entendido que en la última reunión que se celebró se entregó copia del proyecto que tenía el Ejecutivo a las distintas instituciones que forman parte de la misma, esperando algún tipo de devolución de estas instituciones, ¿no? En esa instancia, es lo último que yo sé, se encuentra la modificación, digamos, o el proyecto en realidad, porque todavía el proyecto final no se ha elaborado y no ha ingresado, por lo tanto, al Consejo. Así que estamos a la expectativa de que eso se resuelva en algún momento, y una vez que ingrese, no creo que haya ningún inconveniente de celebrar la audiencia pública, digamos, es una instancia de debate. Me parece que si hay alguna duda generada por algún daño ecológico, por lo que se ha trascendido, que pueda llegar a ocurrir, por supuesto que sería sumamente interesante contar con especialistas y con quienes han ideado este nuevo modificación del plan estratégico para poder debatirlo, ¿no? Y poder llevar alguna tranquilidad o claridad sobre el tema a toda la ciudadanía. Así que no va a haber ningún inconveniente. Ah, o sea que vos, como presidenta ahí del Consejo Deliberante, y ante el pedido de estas entidades de la ciudad, una vez que empiece el tratamiento del proyecto de modificación del Código Urbanístico, ¿no tendrías inconveniente en convocar una audiencia pública? No tendríamos inconveniente. De todas maneras, faltan varias instancias. Está, me parece un poco adelantada esta situación. Faltan varias instancias de análisis y llegado el momento lo vamos a evaluar, pero en principio este es un ámbito de debate. Me parece que es este lugar donde hemos puesto sobre la mesa varios temas que no hemos estado de acuerdo y hemos tenido siempre la apertura para poder evacuar dudas, para poder hacer modificaciones en el caso de que exista alguna propuesta que superadora, ¿no? De lo que en una primera instancia se tomó como una decisión, así que no creo que haya ningún inconveniente. Bueno, Paula, y si bien no participas vos del plan estratégico, donde se está debatiendo el proyecto, ¿tenés información de cuándo estaría elevado al Consejo? ¿Te han informado de eso o no? No, me han informado formalmente de eso. No, la verdad es que no la tengo. Lo último que se hizo fue esta entrega formal del proyecto que tenía, el anteproyecto, porque ni siquiera era un proyecto, el anteproyecto que tenía el Departamento Ejecutivo a las distintas instituciones para que ellas evalúen. No sé si se ha generado esta ida y vuelta entre las instituciones, que es tan importante, ¿no? Claro. Que para eso se los entregó con esta antelación. Ahí estoy un poco desactualizada con esa información. Así que no te puedo contestar. Claro, está bien, no, está bien. Paula, ¿y qué postura tenés vos sobre el acuífero Santa Rosa, Toayanguil, que es la zona que está protegida incluso por alguna normativa de la Administración Provincial del Agua, de que no recomienda urbanizar ahí? ¿Tenés alguna postura ya tomada sobre eso? Mira, yo tengo, por supuesto que urbanizar de manera común y corriente como urbanizamos todo el resto de la ciudad, me parece que por supuesto estoy en desacuerdo. Sí estoy de acuerdo en que, teniendo en cuenta mucha precaución respecto del acuífero y las observaciones de los especialistas de cómo proteger ese reservorio de agua, yo no vería inconveniente que se desarrolle algo. Claro. Algo, sí, lo sí. que sea. Digo, la ciudad nos está quedando chica, salen carísimos los terrenos, sabemos que parte de eso tiene que ver con la escasez de oferta de terrenos. Me parece que es importante que repensemos todos y todas juntas para dónde debe crecer la ciudad. Me parece que si no quedamos siempre estancados en lo que tenemos, es un gran desafío, es un gran esfuerzo sentarse a conversar. Y genera conflictos, por supuesto, de intereses, pero me parece que hay que debatirlo. No hay que tenerle miedo al debate, hay que debatirlo, hay que conversarlo. La Pampa ha sufrido como nadie el daño ecológico que genera no cuidar nuestros recursos naturales con el atuel, lo sabemos, lo recontra defendemos y lo vamos a seguir peleando hasta que podamos recuperar nuestro río, pero también lo que creo es que hay que sin miedo sentarse a pensar cómo podemos mejorar nuestra urbanización en la ciudad de Santa Rosa cuidando los recursos, ¿no? Sobre todo protegiendo los recursos. Así que me parece que hay que debatirlo. ¿Pudiste charlar con alguno de los integrantes de estas ONG, gremios, cuando entregaron la nota o no? ¿La dejaron ahí en mesa de entrada? No hablé con ellos. La trajeron en mesa de entrada directamente y la presentaron allí. Bien. O sea que hasta que no ingrese formalmente un proyecto al Consejo Deliberante no van a tomar ninguna decisión por ahora. Exactamente, bien. Porque en realidad el proyecto final no está definido, entonces claro. No sabemos de qué podríamos estar debatiendo, sería infructuoso, además no es el objetivo de la audiencia pública, ¿no? Claro, que es debatir el proyecto. Bien, Paula, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, muchísimas gracias. No, estamos a la expectativa, trabajando mucho desde el Consejo Deliberante con algunos otros proyectos que están dando vuelta por la ciudad y que merece algún tipo de estudio también, así que bueno, seguimos acá trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Paula, que tenga buen día. Gracias, buen día para ustedes.